Hoy vamos a conversar con la escritora Claudia Peña, quien durante estos días estará presentando su libro Los Árboles, producción de la editorial El Cuervo. No es un libro de cuentos que lo está editando Editorial El Cuervo. Son 9 cuentos, son más larguitos que lo que yo solía escribir, porque escribía cuento corto básicamente. Y bueno, tratan sobre, muchos están ambientados en el área rural, digamos, del oriente, pero hay algunos también que son en la ciudad, ¿no? Entonces son cuentos muy diferentes entre sí, pero que los vengo escribiendo desde el 2016 más o menos. Es un libro que ya estaba listo el año pasado, pero siempre es mejor dejar un poquito, un tiempito, ¿no? Que se asienten, que uno mismo vaya cambiando también. Y ya hablamos el año pasado para publicarlos este año con El Cuervo. Claudia, lo que es asentar, lo que es esperar, ¿cómo te das cuenta que es el momento? Yo creo que es cuando empiezo a escribir algo que es muy diferente, ¿no? Entonces siento como que se ha cerrado un ciclo y empieza otro. Y a veces también suceden cosas en la vida de uno, ¿no? Que te hace, digamos, colocarte en otra posición, o es como que hay momentos en que aprendes algo, digamos, en tu vida y es como que todo el resto se reacomoda también, ¿no? Entonces, yo pienso que me di cuenta que estaba terminado. Fue algo así como bastante instintivo, porque lo junté todo y se lo entregué a Mónica Velázquez para que ella lo leyera. Me hizo observaciones sumamente interesantes. Y ahí yo creo que me lo di por terminado, más que darme cuenta, ¿no? Simplemente lo di por terminado, tal vez por el solo hecho de mostrárselos a ella como un conjunto, ¿no? Y bueno, ya de ahí lo empecé a trabajar como un conjunto. De poeta a poeta, ¿cuál es la mirada de una poeta con su trabajo y de una poeta con otro texto, como ocurre con Mónica Velázquez? Mira, yo creo que Mónica es una persona muy generosa, ¿no? Y yo siento que ella lee el texto desde una comprensión muy profunda de lo que quien ha escrito ese texto es o intenta decir. Muchas veces a mí me ha pasado, bueno, no muchas veces, algunas veces me ha pasado que le muestro un texto a alguien y ese alguien lo lee desde sí mismo, ¿no? Estoy hablando del momento en que estás corrigiendo, en que estás editando el texto, porque claro, ya después las personas que leen tu libro lo leen desde donde les dé la gana y eso es lo más lindo también, ¿no? Pero sí, la mirada de Mónica a mí me parece que ha sido muy profunda, me ha servido mucho, y también la mirada de Fernando Barrientos, ¿no? Porque parecieran cuentos muy diferentes entre sí, pareciera cuentos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo esto es un conjunto, no? Y me parece ahí, por ejemplo, que Fernando de la editorial Cuervo encontró, digamos, el hilo conductor, ¿no? Y el nombre también ayuda a agrupar los cuentos. ¿Cómo era la Claudia de antes y cómo es la Claudia de ahora con Los Árboles? Yo creo que más apaciguada. Es como que a mí cocinar me ha ayudado a entender algo básico de la vida, que es darle el tiempo a las cosas, ¿no? Las cosas necesitan su tiempo para cuajar, para cocer, para agarrar el sabor que necesitan. Y me parece que enfoco la escritura también así, con más paciencia, sabiendo que hay que darle su tiempo, no solo en el sentido de cuánto tardas en escribir un cuento, sino también de darle su tiempo a la historia. Es decir, más allá del ritmo, hay unos personajes o algunas acciones que necesitan que les des un tiempo, que transcurran en un tiempo, ¿no? Dentro de la historia. Es importante a veces detenerse en un detalle, detenerse en una acción, dejar que el personaje aflore en la historia, ¿no? No apresurarse, digamos, a contar lo que quieras contar. Y a mí eso me ha cambiado mucho mi forma de escribir, porque antes yo escribía el cuento de un tirón, pero ahora lo escribo en varias sesiones. No acabo la historia de una, ¿no? Y lo que pasa ahí es que De repente la historia te va llevando por donde no habías pensado y cambia el final o cambia un personaje o se enriquece un personaje. Y eso es como, es conmovedor, ¿no? Para una persona que escribe, porque es como algo que tiene vida propia y vos solamente estás dejando hablar, ¿no? Eso es muy bonito. Yo pasé un tiempo de mi vida cuando era niña en el campo, en una especie de hacienda, digamos, en Santa Cruz. Entonces ese paisaje, ese territorio, digamos, me marcó mucho, ¿no? Y yo pienso que mucho de lo que somos ahora en Bolivia viene de lo rural también, aunque vivamos en la ciudad. Yo pienso que la mayoría de la gente de nuestra generación, inclusive yo estoy en unos años más, voy a cumplir 50 años, hemos tenido un contacto directo con lo rural, con lo periurbano, casi rural, o con lo rural en sí, ¿no? Y pienso que lo rural te marca no solamente desde el paisaje, sino también desde el manejo del tiempo, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo, después de casarme, viví un tiempo en el campo, en el altiplano, en una comunidad, y ahí no había horas, no había horas. Había mañana, tarde, atardecer, época de siembra, época de cosecha, ese era el tiempo, ¿no? Y luego mirar la luna cada noche, los signos, las señales del clima. Ese era el tiempo, no había las 9:15, las 9:10, las 9:18, era otro el tiempo. Y eso es como que te resetea de alguna manera, ¿no? Me parece importante traer eso sobre la mesa ahora. Es decir, plantear otras formas de ver el tiempo, otras formas de ocupar el espacio, entrarte en otras formas de vida, me parece que puede enriquecer la vida de todos y todas, ¿no? Coméntanos alguno de tus cuentos, quizás Los Árboles. No hay ninguno que se llame Los Árboles, te cuento. Sí, a ver, son, como te decía, son bien diferentes entre sí, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento que intenta reflejar una cierta, no sé si incomodidad, pero la dificultad que entraña el tener a un niño a tu lado, ¿no? Y la extrañeza que puede suponer eso, cómo todo se hace más difícil, cómo la sociedad te impone, no, y no necesariamente hablando de la maternidad, ¿no? Pero sí buscando ahí, ¿no? Cómo el tener un niño a tu lado te hace más lento o más lenta, cómo te dificulta las cosas más cotidianas de la vida y cómo el juicio de la gente recae sobre ti, ¿no? Por ejemplo, ese es un cuento. Luego hay otro que habla de la imposibilidad de una relación amorosa en una ciudad que está viviendo violencia política. Y ahí se explora un poquito cómo el contexto de la violencia te desgasta, te agota, te chupa la energía que se necesita para construir una relación amorosa, por ejemplo, ¿no? Luego hay otro que sucede en un bosque que habla de la imposibilidad de ver, de cómo en ciertos contextos no puedes ver las señales, porque las señales se ocurren, digamos, en otro idioma, en otro lenguaje, respecto del cual sos analfabeta o analfabeto, y eso te impide ver y te pierdes, ¿no? Entonces son cuentos diferentes entre sí, pero a mí me parece que lo que los une un poco es tal vez como una extrañeza, como un sentirte movido dentro del territorio cotidiano incluso, pero te sientes como movido, como en otra frecuencia, como dislocado, ¿no? Siento que esa es tal vez la extrañeza y el dislocamiento de lo que supuestamente es tu cotidiano. Pienso que eso es tal vez una de las características que atraviesa todos los cuentos. Bueno, son varias narradoras, narradores que vienen de Santa Cruz y van por el mundo. ¿Tú crees que hay una voz cruceña consolidada en la narrativa? Qué difícil tu pregunta. Yo pienso que tal vez en la narración de espacios abiertos, ¿no? Me parece que se explora mucho los espacios abiertos, por donde corre el viento, digamos, ¿no? Una cosa así abierta. Ahora, que caracterice a todos, me parece que no, porque claro, cada uno tiene su estilo y todo, pero cuando vos me hablas de escritores que han nacido en Santa Cruz, digamos, y que escriben, autores y autoras, se me viene a la cabeza esa imagen de espacios abiertos, ¿no? No es el bar, ¿no? No es la oficina pequeñita, no es el caserón, digamos, el conventillo. Eso me parece, se me viene a la imagen, a la cabeza esa imagen de espacios abiertos, de algo más indefinido, digamos, ¿no? Más como más diferenciado entre sí mismo, al interior de sí mismo. Pero veo también en varios escritores y en varias escritoras cruceñas y cruceños la presencia también del área rural de Santa Cruz, de una u otra manera, aunque sea como una herencia, aunque sea como un recuerdo, ¿no? O el pueblo, ¿no? Que no es el pueblo campesino, es el pueblo cruceño, digamos. Qué sé yo, Montero, Guarnes, ¿no? Esa sensación de la ciudad pequeña todavía, que recibe mucho del campo, que tiene todavía la mirada de lo rural, pero que ya es ciudad al mismo tiempo, ¿no? Tal vez esa contradicción también. Cocinar palabras en la misma cocina, cocinar poesía, cocinar ensayo, cocinar narrativa, todo al mismo tiempo, o también darse tiempo para cada uno de estos platos. Yo creo que cada uno tiene su tiempo, ¿no? Hace muchísimos años que no escribo poesía, por ejemplo, siendo que la poesía había sido como un soporte para mí, ¿no? A nivel vital, digamos. Y luego el ensayo es algo que es fruto de la investigación, básicamente, ¿no? Y la investigación me parece muy lindo, es muy desafiante, es muy movilizadora la investigación para quien la hace. Pero sí, ahora es cuento solamente. Entonces yo creo que cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Ahora me resultaría, yo creo, imposible escribir poesía en este momento. Tal vez más adelante, no sé, pero en este momento me parece imposible. Y sin embargo, estos cuentos tienen mucho de poesía también, ¿no? Porque hay un manejo del lenguaje, hay una pregunta por el lenguaje que es constante, hay un reclamo, digamos, también hacia el lenguaje, me parece, en alguno de los cuentos, como un decir, es insuficiente este lenguaje, digamos, ¿no? Y hay un trabajo también con el lenguaje, un poquito rompiéndolo, un poquito dándole la vuelta, subvirtiendo algunas reglas. Entonces hay poesía también, ¿no? Pero no en el sentido, digamos, del poema, sino en el sentido de la pregunta por el lenguaje. ¿Cuándo, dónde se presenta Los Árboles? Se presenta este miércoles en el Simón Patiño, en Sopocachi, a las 7:30, aquí en La Paz. Y en Santa Cruz lo vamos a presentar en la Feria del Libro, al día siguiente, que es el jueves 30 de esta misma semana, a las 8:30, en la Feria del Libro en Santa Cruz, en el Salón Unión Europea. Fue Claudia Peña en este su espacio de Voces y Letras.